Ayer, miércoles 3 de junio, más de 150 militantes de la CTA Rafaela, junto a aproximadamente 50 participantes de FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela, participaron de la convocatoria nacional Ni Una Menos, que se realizó a las 20 horas en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Hablamos con Emilia San Martino, referente del grupo de género de la CTA Rafaela, sobre la participación de la CTA de los trabajadores en la convocatoria y sobre la importante adhesión que tuvo la actividad en la ciudad de Rafaela. Con el grupo de género de la CTA Castellano, hace más o menos un mes que nos venimos juntando para charlar y para empezar a accionar y a movilizarnos. Es muchísima gente la que se ha acercado acá a decir ni una menos, a decir, bueno, basta la violencia de género, basta los femicidios. Así que es una alegría estar acá y me parece que qué bueno, que además es una alegría que la gente pueda ocupar la calle, que se anime a hablar, que se anime a salir, a decir que esto se termine, ¿no? Así que esperemos que de ahora en más sirva para visibilizar esta problemática, para empezar a problematizarnos y para poder hacer algo al respecto, ¿no? También conversamos con Juan Sofietti, secretario general de la CTA Rafaela, sobre el rol de la central en la convocatoria Ni Una Menos y en la lucha contra la violencia de género. Tratando de acompañar con propuestas, con ideas, consolidando una tradición de trabajo, una trayectoria de trabajo y tratando de aprender de los nuevos registros que aparecen en esta multitud de gente, en esta multitud de organizaciones. Sentimos que estamos en el lugar que tenemos que estar, con los compañeros militando, defendiendo y acompañando procesos de toma de conciencia colectivos. Para Informativo Farco, reportó Matías Beltramino, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.